94.3 Río FM. Hay que hablar de un montón de cosas, entre ellas hay que hablar de política porque estamos camino a tiempos electorales. Y por ahí a toda la gente, yo sé que no, ¿viste? Con esto de la pandemia y el virus y todas estas cosas, es como que la política no le da bola, le resbala, no le importa. Pero vamos a seguir teniendo un país democrático. Y la democracia funciona con partidos políticos y a su vez los candidatos salen de los partidos políticos y la gente que nos gobierna sale de los partidos políticos, razón por la cual la política tiene que interesarte. La política lleva adelante gente que va, que se propone, que genera un montón de cosas. En nuestra ciudad también, y estamos ante una elección de medio tiempo donde se van a elegir concejales, y han aparecido, por suerte, y me alegro mucho, una docena de listas con mucha gente que se enrola en la política. A gente nueva, gente, hay renovación de gente, ¿no? De generacional, básicamente. Y entre ellos apareció en una lista para ser candidato por un partido que se llama Fuerza Joven, el doctor Matías Zuraski. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, buen día para todos. Estás dentro de la interna del Frente Cívico y Social en una lista que se llama Fuerza Joven. Contanos un poco de esto. Sí, sí. Fuerza Joven es una agrupación que formamos. La verdad que me encontré con un grupo hermoso, un grupo de chicos jóvenes, la mayoría profesionales, chicos sanos, chicos de acá de Coronda, gente que está arrancando con esto de incursionar en política. Algunos ya vienen de un tiempo, otros están comenzando. La verdad que la intención de todo el grupo es la misma, el mismo anhelo, el mismo sueño de poder colaborar y ayudar a construir la ciudad que todos soñamos, porque cuando nos juntamos a primera reunión con todo el equipo, todos teníamos el mismo sueño y todos anhelábamos desde hace un tiempo ya un Coronda diferente, un Coronda distinto, y bueno, salió esta posibilidad de acompañar y de generar un nuevo espacio de la mano del senador Leo Diana. Y bueno, acá me toca encabezarlo, pero detrás de eso hay un gran equipo a la cual le agradezco por todo su apoyo y acompañamiento, y la intención es esa, ayudar a que Coronda sea esa ciudad que todos soñamos. Vos sabés que a lo largo de los años que lleva este programa han pasado por acá, creo que todos los candidatos, siempre. Y creo que de arranque, primero felicitarlos por las ganas, ¿no? Por poner la cara, porque hay que animarse a poner la cara al público, a la ciudadanía, proponerse. Y la otra es preguntar el por qué y el de dónde. El por qué me lo estás un poco contando, es decir, que ¿por qué vas? Porque bueno, te encontraste con gente y nos pasa un poco, nos ha pasado alguna vez y nos sigue pasando de encontrarnos en charlas con amigos donde todo el mundo dice ¿por qué esto no? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? Y bueno, el lugar indicado para ir es justamente este. Y el otro es ¿de dónde? Y el de dónde es el dinero de los recursos para hacer las cosas que vos pensás que se pueden hacer. Y esa es la pregunta que te dejo. Sí, el por qué, sinceramente, lo tuve que discernir durante mucho tiempo, porque la verdad que si vos te pones a ver mi situación, el por qué, la respuesta es por amor. Es por amor, es por amor a mi ciudad, salir de mi zona de confort, ¿sí? En la medicina, que es donde soy querido, soy respetado, soy reconocido, yo con esto arriesgo todo eso, pero con el fin de poder ayudar a muchos más de los que puedo ayudar desde mi consultorio. Yo creo que desde este lugar voy a poder ayudar a muchísimas más personas, en donde mi vocación de servicio, de entrega, la voy a poder explotar muchísimo, muchísimo más, y eso no significa que vaya a dejar la parte que ya hago, que es la medicina y todo lo que puedo hacer dentro de mi consultorio. Te aclaro algo. Periodísticamente me parece que era una de las preguntas que debía hacerte, la que vos me acabas de contestar. Ahora, me parece que cuando llegaste a esta decisión evaluaste un montón de cosas, y quizás son cuestiones de tu vida privada en las que no me quería meter. Es decir, ¿por qué salí de la zona de confort y todo esto? Que me parece que no tenía que preguntarlo, y vos lo aclaraste, te agradezco mucho. No, por favor, Marvel. Yo creo que porque si vos lo buscás la respuesta... es esa, no hay otra respuesta, porque sinceramente es mucho arriesgar y bueno, la verdad que lo hago porque lo siente mi corazón, lo decidimos con la familia. Consulté con un amigo muy especial que tengo y me dijo que sí, dale para adelante, hace falta gente buena, y la única forma de cambiar y lograr cambios es involucrándose. Es por eso que también tomé esta decisión. Y lo otro que me preguntaste, de dónde uno puede conseguir los recursos, y también ese fue el motivo por el cual tomé la decisión de decir que sí, es que vamos a trabajar en conjunto con el senador departamental, el cual yo lo vengo trabajando ya hace un año y medio en su equipo de trabajo, y la verdad que encontré una persona seria, responsable, honesta, y que da muchísimas ganas de acompañarlo, y es por eso que dije que sí. Y bueno, cuando uno piensa de dónde puede generar recursos para la ciudad, qué mejor trabajar con un senador departamental que nos puede ayudar y abrir las puertas a un montón de cosas que podemos conseguir para Coronda. Cuando arrancaste en la militancia, porque entiendo que ustedes son todos nuevos, vos venías trabajando con el senador, pero venías trabajando en salud con el senador, en la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y entiendo que toda la gente que te acompaña, que ya la vamos a nombrar, también son todas caras nuevas, o sea, no tienen militancia, no tienen participación, no han tenido este roce con la política, con la cosa diaria. Con lo que yo me animo a preguntar también, cosa que hago normalmente para todas las elecciones, ¿qué propuesta concreta llevas, si es que tenés alguna? Y te pregunto esto, porque si no llegamos a la conclusión de que lo que estamos buscando desde la política son caras y no propuestas. Entonces, cuando sepamos las propuestas, si es que las tenés, y si no las tenés, decime, no las tenemos, pero las vamos a generar. Bueno, es otra posibilidad, porque estarías dentro del 90% o 98% de las listas que se han presentado para concejales en las intermedias. Sí, mira, Marvel, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver todas las ordenanzas que tenemos en la localidad, ver si se están cumpliendo. Te lleva la vida, Matías, te lleva la vida, porque aparte no están digitalizadas, sí. O sea, a ver, tenés 30 y pico de años de ordenanzas, es imposible. Sí, hay muchísimas ordenanzas que están desactualizadas y que hay que actualizarlas, Marvel. Por ejemplo, sí. la ordenanza de Coserco, que tiene más de 20 años y hoy la ciudad cambió, el mundo cambió, y hay que actualizar un montón de cosas. Hay muchísimas necesidades en la ciudad, necesidades básicas que hay que tratar de resolverle a la gente. No hay que olvidarse que Coronda es un todo. Coronda no es solamente los barrios, Coronda es el centro también. Hay que acordarse de los ciudadanos que todos los días pagan sus impuestos, que todos los meses pagan sus impuestos, y hay que darle soluciones a ellos. No te olvides que el consejo también es la voz del ciudadano. Entonces, nuestra intención es eso, escuchar, ver cuáles son las necesidades que hoy tiene el coronino y tratar de darle una respuesta y una solución. Si vos tuvieras que definir hoy al Consejo Deliberante, hoy, este consejo que está, no te hablo de los participantes, de los integrantes, ¿no? Te hablo de la institución, porque en definitiva creo que es eso, más allá, la gente va pasando, la institución queda, y el cuerpo deliberante es el poder legislativo de la ciudad de Coronda. ¿Qué conceptualidad tenés del consejo? Sí, lo primero, Marvel, que hay que tratar de que se entienda que los concejales no son de un partido, sino que los concejales son del pueblo. Porque eso se escucha, ¿no? Bueno, el bloque del frente, el bloque del peronismo, y nos olvidamos de que somos nosotros, o los que están y los que van a estar, son elegidos por la comunidad y son los concejales del pueblo. Eso es lo primero que ojalá se pueda tratar de cambiar, y también tratar de unir, y tratar de unir y trabajar todos juntos, de trabajar con un fin común, por más que la idea sea de uno y de otro, tratar de apoyar y de acompañar, que a veces lo que se ve día a día es que se ponen trabas en las ruedas. Cuando uno genera una buena intención, si es buena, no lo acompañan. Y eso, ojalá un día cambie, y esa es nuestra intención, llegar para cambiar todo eso. Entiendo que se generarán propuestas concretas, es decir, vos nombraste COSERCO, nombraste otras cosas. No me gustaría que pase otra elección más sin propuestas reales. Es decir, nosotros vamos a proponer, y te lo digo así puntualmente porque es lo que veo que ha pasado, propuestas concretas, esta ordenanza de esto, esta propuesta de esto, esta propuesta de lo otro, cosas claras, cosas concretas. Hay tiempo hasta la elección, hay tiempo. Tenés que pasar por una interna primero, que estás dentro del Frente Cívico y Social, que a su vez lleva otros dos candidatos. Exactamente, sí, tenemos muchas propuestas. No te olvides que también trabajamos con el equipo del senador, los cuales nos facilitó y nos acercó un montón de proyectos que ya los tenemos en carpeta, y bueno, los vamos a ir dando a conocer de a poco a la gente. Y bueno, decirle esto, que nosotros, nuestra intención es sumar, ayudar a construir, ayudar a que a que esto cambie de una vez por todas y que sea la ciudad que todos queremos. Con esto no quiero decir que las cosas no se estén haciendo bien, Marvel, no significa que nosotros creamos que hay cosas que no están bien, no, todo lo contrario. Nosotros nos queremos sumar a la construcción de una ciudad mejor. ¿Tenés gente que te acompaña? ¿La podrías nombrar? Sí, por supuesto, la verdad que un equipo hermoso, un equipo muy muy lindo. Me acompaña Melissa Escarel, que todos la conocen, ella es odontóloga, profesora de biología. Después Patricio Zárate, que él está dentro del servicio penitenciario, un gran amigo, una gran persona, también está en el camping, es uno de los hacedores del camping penitenciario. Dana Flores, también una persona con un potencial increíble que hemos descubierto en este tiempo. Ella hace un tiempo que también trabaja conmigo, y la verdad que tiene unas ganas de hacer, de generar cosas y de colaborar siempre que se la necesita, ella está. Luciano Brum, que también, Luciano es un empresario de acá de la ciudad, con mucha entrega, mucho puje, la verdad que es el número 5 del equipo, el que está en todo momento ahí generando cosas para hacer, una herramienta fundamental en nuestro equipo. Y Mika Zanov, que también una chica joven, que es un profe de nivel inicial, que se sumó con nosotros, y la verdad que hemos también encontrado en ella una persona con muchas ganas y mucha entrega para sumar a todo lo que nosotros estamos queriendo hacer. Y esos son los de la lista, pero detrás, Marvel, tenemos un montón de gente que se ha sumado, que no ha dicho y está participando con nosotros en reuniones que organizamos para tratar de ayudar, todos sin fines de lucro, todos con la misma intención y el mismo deseo. Así que la verdad que estoy muy contento, muy conforme, muy muy feliz por el grupo que se conformó. Y bueno, y después nosotros tenemos las mejores intenciones, y como vos dijiste al principio, estamos en democracia y la gente tiene la posibilidad de elegir lo que cree que es mejor para su ciudad. Sin duda que sí. Yo te pido la última, Thiago. Bueno, como médico, tendrías que tener un diagnóstico de la ciudad, ¿sí? Y sobre ese diagnóstico decir cómo vas a actuar con referencia a ese diagnóstico. ¿Lo tenés hoy o lo están elaborando entre todos? No, ya tenemos un diagnóstico, ya llegamos al diagnóstico, ya lo estamos analizando y estamos viendo cuál es la forma para tratar de que la ciudad mejore y pronto se recupere. Sí te puedo decir que la única forma de que eso pase y lo más sano para todos es que se trabaje en equipo, ¿no? que el trabajo sea siempre coordinado en equipo, de que cada cual se ocupe de lo que realmente es idóneo y bueno, por eso mismo generamos un equipo así multidisciplinario con distintas personas que saben de cada uno en su tema y ni hablar también que contamos con el equipo completo del senador que nos va a acompañar y nos va a apoyar en todo momento, así que vamos a tratar de que tu ronda sea eso que todos soñamos. Matías, yo te deseo suerte. Primero te agradezco en nombre de la democracia de Coronda, como les agradezco a todos, así arrancamos la nota hablando justamente de esto, que es necesario. Si no hay gente que participa, jamás se va a renovar esto. Nos vamos a pasar toda la vida renegando de que siempre son los mismos, pero si no va gente nueva, como tu caso, esto no se va a renovar nunca. Entonces, bueno, agradecerte en nombre de la democracia que participes vos y toda tu gente. Y segundo, desearte suerte, porque en la medida que tengan suerte, esto va a prosperar. Obviamente, no creo que haya algún corondino bien nacido que no quiera un mejor futuro para la ciudad. Eso creo que es innegable y ahí coincidimos. Obviamente, antes de las elecciones, vamos a estar hablando de nuevo, un poco más, menos de lo general y un poco más en lo particular, si te parece, como para poder plantear un poco más en concreto las cosas que tienen entre manos. ¿Qué te parece? Sí, Maro, por supuesto. Y bueno, era la intención esa, que primero la gente ya me conoce, lamentablemente la mayoría o muchos me conocieron por la pandemia, siempre hablamos de eso. No hay que olvidarse también de que seguimos estando en pandemia y que hay que seguir cuidándose, recalcar eso también. Y ya vamos a tener posibilidad de seguir hablando seguramente y seguir conversando sobre esto. Matías, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Marvel, y que tengan feliz domingo para todos. Gracias, igualmente para ustedes. Charlamos con el doctor Matías Zuraski, candidato a concejal para la ciudad de Coronda en las próximas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.